Cuando quiera, señor DeMille, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en todo radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM, también en todoradiofm.com. Contamos con una página de Facebook y con el blog lalinternamagica.blogspot.com, donde puedes escuchar todos nuestros programas anteriores. Y en el control de sonido se encuentra Joaquín Sarandria. Vamos a estar contigo hablando sobre cine hasta las 5 de la tarde, hora canaria. Empezamos, como siempre, con la sección de agenda. Y es que mañana viernes el Aula de Cine de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria proyectará la película Voces Distantes del director Terence Davis. Van a ir repasando la filmografía de este realizador. Y la cita mañana viernes es a las 8 de la tarde en el edificio de Humanidades de la ULPGC. Luego ya la próxima semana, el lunes, la Asociación de Cine Vértigo continúa con su ciclo dedicado al director francés Philippe Garrel. Ese día, el lunes, podrá verse en el Zika a las 6:30 de la tarde la película de 1999, El viento de la noche. Y al día siguiente, el martes, la Filmoteca Canaria arranca un ciclo dedicado a su vez a Don Siegel, con la proyección de uno de sus clásicos, La invasión de los ladrones de cuerpos. Será en el Teatro Guiniguada a las 8:30 de la noche. Y por último, en lo que a las citas de la semana que viene se refiere, el miércoles Casa África, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Playtime Audiovisuales organizan un cineforum y mesa debate titulado África, Migración e Identidad. Van a proyectar los documentales El peso de la paja, El espectáculo y Tan Sa Yum. Será en el salón de actos del edificio de Humanidades de la ULPGC el miércoles, como ya he dicho. Y hoy mismo tendrá lugar una nueva sesión doble organizada por el Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria con la proyección de las películas Berlín de Lou Reed, dirigida por Julian Schnabel, y Spring Breakers de Harmony Korine. Vamos a escuchar una de las canciones de la banda sonora del filme de Korine, Tighten Up, de los Black Keys. I'm estaba sonando la canción Tighten Up de los Black Keys, forma parte de la película Spring Breakers, es decir, aparece en su banda sonora, un título de Harmony Korine que proyecta esta tarde el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria en una sesión doble. Y eso será en los multicines Monopol. En el mismo centro comercial abrió sus puertas hace poco una tienda dedicada al coleccionismo de cine y otros apartados, pósters, publicidad vintage y demás. Se trata de Posters Monopol y vamos a hablar ahora de todo esto con Miguel Ibáñez. Hola Miguel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. El Monopol se está convirtiendo no solo ya el cine, sino todo el centro comercial en un lugar para los cinéfilos, ¿no? Están los multicines, luego el local movie con ambientación del séptimo arte y ahora tu tienda. Hombre, es lo que esperamos, ¿no? El objetivo de la tienda, al abrirlo allí, era eso. Estaba el cine, estaba el pub y faltábamos nosotros. Y creo que se puede crear un ambiente curioso, ¿no? Y bueno, abrieron a mediados de octubre. ¿Cómo fueron esos primeros pasos, esas primeras semanas? ¿Antes o después de abrir? Bueno, si quieres empezar por la preparación. Bueno, primero abrimos un stand en Cinemas Food, a modo de prueba, a ver cómo se aceptaba, ¿no? A ver cómo la gente lo recibía. Vimos que a la gente le gustó y dijimos, bueno, pues ahora hay que abrir. Pusimos una fecha que no se cumplió, tuvimos que retrasarlo 15 días porque, bueno, lo típico, ¿no? Lo típico, al final siempre nos faltaba algo, pero bueno, el día 11 dijimos que se abría y se abrió. Y ha funcionado bien, sin grandes explosiones, sin grandes juegos artificiales, pero bueno, funciona bien. ¿Y qué es lo que ofrecen entonces ustedes en la tienda? Básicamente, cartelería cinematográfica, ¿no? Básicamente, el 90% de la tienda está dedicado al cine. Pero como tú decías antes, hay desde pin-ups, hay publicidad antigua, hay carteles de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, en fin, hay de todo. Todo lo que es cartelería, digamos con un poquito de gusto, del mío, pero básicamente cine. Podemos ofrecer desde el cine mudo hasta cine sin estrenar, ¿no? Tenemos una referencia de más de medio millón de títulos, algo así. Más de medio millón de carteles de cine para vender. O sea, que está bien. Que se encargan y entonces ustedes lo consiguen. Claro, o sea, es imposible tenerlos allí, ¿no? Pero bueno, tú vas mañana y quieres un cartel polaco de Casablanca, se trae un cartel polaco de Casablanca. Sin ningún problema, ¿no? Curiosidades, no sé. Muy bien, y bueno, ¿en cuánto pueden estar los precios de los carteles hoy día? No, los precios, nosotros vendemos reproducciones, ¿no? Entonces nada, entonces son 20 euros el cartel de 1 metro por 70, ¿no? Entonces si nos los traen en un gramaje de 300 gramos, o sea, una calidad de papel bien, muy buena, ¿no? Y después tenemos unos carteles que no llegan al medio metro, son 48 centímetros aproximadamente, y se venden a 7 euros, ¿no? Básicamente. Después, bueno, si tú quieres un cartel de 2x2, pues ya habría que consultar precios, ¿no? O si tú quieres que el cartel ya te lo demos enmarcado, o te lo demos en cartón pluma, o no sé, eso ya habría que consultarlo. Pero bueno, básicamente lo que es el póster en sí es lo que te he contado, ¿no? Muy bien, y bueno, todo esto viene de una afición tuya de muchos años, ¿no? Por la cartelería y por el cine en general. Sí, yo tengo ahora 53 años, ¿no? El primer cartel que conseguí, lo conseguí con 6. Yendo al cine con mis padres, pues bueno, aquello que ves, no recuerdo si era Peter Pan o era El Libro de la Selva, en el Sol Cinema. Vas al cine y te gusta el cartel, y lo pides. Como es un niño simpático, bonito y con 6 años, pues te lo dan, ¿no? Eso te gusta, vuelves al cine y vuelves a pedir otro. Y se convirtió en una costumbre, y cuando te quieres dar cuenta, tienes 50 años y sigues con lo mismo, ¿no? Consiguiendo carteles. No sé, se convirtió en una afición, en un vicio, y al final, pues mira, espero que era una forma de ganarme la vida, ¿no? Porque a lo mejor ahora, pues, existen las tiendas y demás, pero los orígenes del coleccionismo de carteles era ese que has dicho tú, ¿no? Ir al cine e intentar conseguirlo. Claro, o sea, Tú date cuenta que antes había cines, ¿no? Ahora hay multisalas y iba a decir, bueno, mejor no lo digo. Solamente hay un cine, el Monopol, ¿no? El resto, a mí no me interesa nada. De hecho, como dije el otro día en otras entrevistas que me hicieron, acá hay un cine, o un multicine, una multisala de estas, que te venden las entradas en el puesto de palomitas. O sea, eso es falta de respeto hacia el espectador y hacia todo el mundo, ¿no? Que tú tengas que hacer cola para comprar una entrada, esperando que el señor delante se compre las palomitas, la cerveza o lo que quiera. No sé, eso dice todo lo que soy el cine, ¿no? Pero bueno, el mundo de los carteles también se ve afectado por la industria actual, ¿no? Ya no hay ese romanticismo, a lo mejor. No lo hay. ¿Tú piensas que ahora tú, no sé, un cartel, no sé, una película que esté de moda, no sé, Vengadores, una cosa de estas, ¿no? Te da lo mismo que el cartel sea de China, que sea de Japón, que sea de Australia o que sea de Bélgica. Ese mismo cartel, se le cambia la tipografía y fuera, ¿no? El idioma del texto y ya está. Antes no, antes había artistas y en cada país hacía un cartel, se diseñaba con mejor o menos fortuna, pero había artistas, ¿no? En España tuvimos grandísimos, pero bueno, los ha habido en todas partes, ¿no? Hasta los años 60 prácticamente el cartel se hacía a mano. Era un dibujo, era una obra de arte, ¿no? Con mayor o menos fortuna, pero eran... Hay auténticas maravillas. Tú has ido por la tienda, estuviste el otro día, pero bueno, estuvimos hablando, pero tienes que ir un día a ver, a ver. Porque te voy a enseñar, te lo juro. Los tesoros mundo, que tienen ahí, ¿no? Un mundo nuevo. Un mundo nuevo. Y eso da pie al coleccionismo también, ¿no? Alguien puede querer tener todos los carteles de una película de diferentes partes del mundo, ¿no? Que sería complicado, pero es posible. Bueno, es posible, sí, es posible. Es posible. Hombre, es posible, sería posible. Tú piensas que no vas a conseguirte un cartel, yo qué sé, por ejemplo, de las Islas Fiji, ¿no? No sé. Hay cosas que ni pienso, ¿no? Ni planteo. Pero sí, es fácil conseguir carteles franceses, alemanes. Bueno, de Europa básicamente es sencillo. Australia, Japón, China. China se ha abierto mucho. No sé, hoy día se puede conseguir cualquier cosa. Cualquier cosa, prácticamente, vamos, prácticamente. Si llega un señor y me pide un cartel polaco de una película checoslovaca, pues igual hemos liado, ¿no? Igual eso no se consigue, porque primero ni sé de qué me está hablando, posiblemente él tampoco sepa de qué me está hablando. Sí, eso ocurre mucho, ¿eh? Ves un cartel y dices, ¡ay, qué cosa más bonita! ¿Esto qué es? Y bueno, pues ni idea, tú. No sé qué es, pero bonito. Y no sabemos ni qué película es. No hemos conseguido descifrar qué película es, ¿no? Estamos hablando aquí en La Linterna Mágica, en Todo Radio, con Miguel Ibáñez de la tienda Posters Monopol, que abrió hace poco allí en el centro comercial Monopol de Las Palmas de Gran Canaria. Y se han producido cambios en el mundo de la cartelería de cine. Ya lo has dicho, que antes se hacían a mano. Hoy día los pósters no solo son iguales en diferentes partes del mundo, sino que son reproducciones fotográficas, digamos, ¿no? O montajes con Photoshop, etcétera. Sí, sí. Yo estoy buscando, tengo en casa dos carteles, son españoles, por cierto. No recuerdo la película, pero en cuanto lo localice lo voy a subir a Facebook para que la gente vea, ¿no? El cartel, digamos que... No sé cuál fue el que salió realmente al mercado, o si salieron los dos, ¿no? En uno de ellos se ve a un actor, no recuerdo quién, es una película española y realmente no recuerdo qué película es. Y el otro cartel es el mismo, pero retocado con Photoshop. Y parece un dibujo a la cera. Ves la cara de los personajes y parece un muñeco de cera. Tanto Photoshop le metieron que acabaron por deformarlos. Y eso es lo que, no sé, llevo triste, ¿no? Bueno, eso hoy día ocurre también con las fotos de actrices en las revistas, sí, y demás. Claro. A Kate Winslet la dejaron irreconocible hace poco. Claro. Bueno, y luego hay todo tipo de objetos coleccionables, no solo carteles, ¿no? Existían lo que se llaman las lobby cards. No sé si de eso tienen ustedes algo, se pueden conseguir o son más complicados. Sí, o sea, lobby cards se pueden conseguir, ¿no? Lo que ocurre es que en nuestra tienda... Hasta la fecha, y no sé si me meteré alguna vez en el mercado de originales, porque esa es la historia. Una cosa es el vender originales, otra cosa es vender reproducciones, ¿no? Se pueden conseguir originales. El problema es el precio. O sea, hay mucha gente que se confunde. Ahí vino un señor a pedirme un cartel original de Casablanca. Dije que se podía conseguir, claro. Digo que el problema no era conseguirlo, el problema era pagarlo. Y el buen señor me dijo que, bueno, que en el Corte Inglés lo venden a no sé a cuánto decía, ¿no? Digo, usted perdone, pero eso no es un original. Si usted está dispuesto a pagar $50.000 por un cartel, se le trae. Hablamos de Casablanca o ese tipo de títulos, ¿no? Y la gente confunde las cosas. Se pueden traer originales, pero no me quiero meter en ese mercado. Pero igual que hice el Lobby Car, antes había los programas de mano, que eran unos cartelitos que daban en los cines, un tamaño postal, un poquito más o menos que una postal, con las reproducciones de los carteles. Y bueno, en España se llegaron a publicar, no se sabe si son 40 o 50 mil títulos, hay grandes colecciones, pero no me dedico a esto. Hoy por hoy no. Ya me han ofertado material, pero no me quiero meter en esto. Bueno, no nos queremos meter, porque antes de nada debo decir que somos dos socios. Está Afonso Calzada, que hoy debe estar trabajando en la tienda. Eso espero, si no lo mato. Y yo que estoy aquí, ¿no? Sí, porque nunca se nombra. Pues dicho queda. ¿Y hay mucho coleccionismo de carteles en Canarias y en España? ¿Tú qué crees, Miguel? Coleccionismo lo hay. Y hay grandes coleccionistas. El problema es que el coleccionista, digamos, que vive un poco encerrado en su mundo, ¿no? Así como en Barcelona o en Madrid puede haber sitios donde la gente se reúne, no sé, el Mercado San Antonio en Barcelona, el Rastro en Madrid. Aquí no existe nada de esto. Aquí hay grandes colecciones, tanto de fotografías como de programas de mano, como de carteles, pero cada uno tiene su casa. Y no hay un sitio donde reunirse, donde intercambiar, donde charlar, donde hablar, ¿no? Uno de los objetivos que yo tengo es crear un espacio, ya no en la tienda, ¿no? No en la tienda, sino llegado el momento, hablar con el ayuntamiento o con quien haga falta y conseguir un sitio donde se pueda crear una especie de reunión, como antes había en el pueblo canario, hace muchos años, en los años 70. Existía un mercado de coleccionismo para monedas, sellos, pues crear algo así con el tema de los vinilos, música, los cómics, carteles de cine. Pero sin meternos en el rastro, distinguiendo una cosa de la otra, ¿no? No tengo nada contra el rastro, pero bueno, el rastro se ha convertido en un mercadillo que no me interesa nada, ¿no? Porque de vez en cuando sí que se hace alguna exposición sobre coleccionismo en el Gran Canaria Espacio Digital, creo que hubo una hace unos meses, pero en efecto, pues es un tema que se conoce poco. Y bueno, Miguel, si tendrías que elegir algunos de tus carteles favoritos o por países, resumiendo esos miles y miles y decenas de miles de carteles que has visto. Difícil. Sí puedo decir que me encantan los carteles suecos, por ejemplo, ¿no? Desde el cine mudo hasta los años 40, los carteles suecos. Pero también me gusta mucho el cartelismo de la época dorada de México o de España. Así como, no sé. Yo he visto, estuve mirando sí, los pósters suecos y como que había una cierta coherencia entre un estilo, ¿no? Y una reinterpretación de lo de Hollywood. A veces los pósters son, pues, muestran una mayor libertad, a lo mejor, de lo que podían permitirse en Hollywood. Bueno, cuidado, ¿eh? Que lo de Hollywood es muy curioso. En la página de Facebook, que hace un poquito de propaganda, en la página de Facebook subí ahora dos carteles de la misma película, Sansón y Dalila, en el que, bueno, monté un pequeño vídeo para que se viese una diferencia, ¿no? La gente a primera vista no lo ve, pero hay una mano de Sansón sobre el pecho de Dalila en uno de los pósters, ¿no? En el siguiente es el póster exactamente igual, pero ya la mano no está sobre el pecho, está sobre la cadera. O sea, eso de libertades, bueno, en Hollywood había muchas libertades, ¿no? Hasta que llegó el famoso código Hays Claro. y la lió, ¿no? Pero bueno, en Hollywood había auténticas barbaridades, barbaridades, ¿no? Tanto en el cine como en los carteles. Era muy, muy, todo muy libre, muy alegre, ¿no? Pero lo que sí puede ser interesante entonces es ver cómo en otros países se reinterpreta la iconografía de Hollywood y demás, Claro, ¿no? por supuesto, por supuesto. Tú ves la misma, o sea, el cartel mexicano de una película. Y luego ves el alemán, por ejemplo. El alemán es muy serio. Son carteles muy serios, muy, muy, muy bien dibujados. Parecen cuadros, ¿no? Los daneses, por ejemplo, son muy divertidos. son carteles muy, muy, muy frescos. El francés tiene auténticas maravillas, como cartel español. El español tenía, teníamos auténticos genios, ¿no? No sabría decirte cuál me gusta más, que va, imposible. Cuando aviso santo, porque hay bueno en todas partes. Sí te puedo decir lo que no me gusta, por ejemplo. Hay una etapa, por ejemplo, en el cine francés o el cine alemán, años 70, que la mayor parte de los carteles para mí son horrorosos, ¿no? Sobre todo los franceses. Para mí son horribles. Pero hay maravillas de películas, ¿no? Pues sin embargo, la cartelería no la acompañaba. Son, bueno, las etapas estéticas, ¿no? Las claro. Modas y todo eso. Y los gustos personales, claro. Porque también los carteles de cada época beben un poco de las tendencias artísticas y demás, ¿no? Hasta cierto punto. Claro, por supuesto. Y al revés, o sea, todo el mundo sabe que el cartel ruso, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando del constructivismo ruso, allá en la época del cine mudo, prácticamente. Una escuela que se creó y que no salió de Rusia, ¿no? Ahí quedó. Pero sin embargo, creó escuela dentro de Rusia. O sea, de hecho hay todo un movimiento cultural, no solamente en cuanto a dibujo, pero algo que tú dices, si estamos en el cubismo, pues posiblemente serían carteles de ese tipo, ¿no? Siempre, si Picasso hubiese hecho carteles de cine, pues hubiese hecho carteles de cine, bueno, con la firma de Picasso. Igual que Andy Warhol, cuando hizo lo que hizo, hizo unos cuantos carteles, enseguida reconoce a Warhol, ¿no? Y todo el mundo pues crea su estilo y sus influencias. Tú piensas que el último cartelista americano ha sido Dre Struzan, el que hizo los carteles de la Guerra Galaxia y toda esa historia. Este hombre creó escuela, hasta el punto de que ya estábamos hartos de ver los carteles, que eran imitaciones, ¿no? Imitaciones de estilo Struzan. Pero bueno, mejor eso que lo que hay ahora, sinceramente. Y ese dibujante que acabas de mencionar hizo el cartel de los Goonies, que creo que fue el primer cartel que vendieron ustedes en la tienda, ¿no? Sí, ese fue el primero que se vendió y de hecho es el que más se vende. Hay mucha nostalgia por los 80. No sé si por los 80, pero por los 80, pero por los Goonies sí. Sí, es una película de culto, claro. Sí, después de Super 8, lo de JJ Abrams, parece que la gente descubrió a los Goonies o lo recordó. Pero de pronto los Goonies van a estar de moda, ¿no? Y es cierto, los 80 están de moda. Pero lógico, es lógico. El que tenía en los 80 20 años, ahora tiene, bueno, pues unos cuantitos más y dinero para gastar. Y se lo gasta en sus recuerdos, el que puede, ¿no? Uh-huh. Es lógico, ocurre con los homies, ocurre con todo, ¿no? Y hablando de firmas, dentro de este mundillo de la cartelería cinematográfica, pues se da el caso de que había países donde los carteles no se firmaban y no se conocían los artistas, y en otros en los que pues tenían más estatus, ¿no? Sí, bueno, pero eso yo imagino que eso ocurrió siempre. Por ejemplo, Estados Unidos en principio solamente firmaban los cuatro grandes, ¿no? El resto, nada. Podían ser auténticas obras de arte, pero nadie sabía quién era el artista. Pero bueno, tenía una razón económica simplemente, ¿no? Si no te reconozco la firma, no te reconozco tu nombre, bueno, pues vas a seguir cobrando lo que el estudio te imponga, ¿no? Una vez que eres famoso, eres súper conocido, tú pones tus condiciones, subes los precios. Imagino que sería algo así. Imagino. Pero y después pasan los años y a lo mejor hay algunos carteles icónicos y se sigue sin saber quién los hizo, quién los pintó. Sí. Hay muchos que no saben quién los ha hecho, pero yo pienso que los grandes carteles están firmados o ya sabe quiénes son, ¿no? Porque a partir de los años 60, posiblemente, surgió una especie de pasión por los carteles de cine, por la historia del cartelismo, por saber quién hizo esto, quién no lo hizo. Empezaron a publicarse muchos libros, sobre todo en Europa. Recordemos que en aquella época España no era Europa, prácticamente, ¿no? Vamos a hablar. Cuando hablamos de Europa en los 60, hablamos de. Sí, España estaba aislada. Sí, de los primeros hacia arriba, ¿no? Uh-huh. O sea, Francia, por ejemplo. Francia tiene una cultura, en ese sentido, tremenda, ¿no? Tremenda. Pero bueno, lo tiene con los cómics, lo tiene con todo lo que es francés. El chauvinismo francés, como quiera llamarlo, pero te vas allí y hay libros de carteles de cine. Bueno, de cada autor francés hay un libro, como mínimo. aquí nada, aquí se ha hecho alguna cosa sobre Mac, sobre Jano. Creo que hay un libro también sobre Soligo y no creo que haya más. Un poco más se ha hecho, ¿no? Paco Baena fue el que empezó a mover aquí un poco la cosa, publicando un libro que ya debe tener libros sus 20 y pico años, como poco. Pero aquí hay muy poca cosa. Y lo poquito que hay, salvando lo de Paco Baena y alguna cosa curiosa, están mal editados encima, ¿no? Sí, bueno, esa es la diferencia que a los franceses se les podrán criticar algunas cosas, pero ellos cuidan su cultura y saben valorarla. Bueno, y para ir terminando esta entrevista, Miguel, al margen de la cartelería de cine, ya lo has mencionado un poco, pero cuéntanos un poco más de qué es lo que se puede encontrar en Pósters Monopol. Pues mira, ahora estamos esperando para empezar a traer películas, ¿no? O sea, no va a ser el videoclub de un almacén, ni mucho menos. Vamos a traer cine un poquito especializado, un poquito curioso. Firmas de todos conocidas, Visconti, empezamos por ahí, ¿no? Por cine italiano, clásico. Y bueno, la tienda es muy pequeñita, tú la has visto. O sea, tampoco podemos meter demasiado material, ¿no? Yo lo que quiero sobre todo es mover el tema de las pin-ups, aparte del cine, porque estoy enamorado de las pin-ups, quiero que la gente conozca pin-ups. Voy a dar el tema, es que me voy. Pues queremos traer libros, pero no el libro que vas a comprar en una librería normal, porque si no, no podemos hacer competencia. Lo que te hablaba, traer material de Francia, traer material de Estados Unidos, de Alemania, lo que aquí no se encuentra, ¿no? O aquí no se Delicatessen, encuentra. digamos, ¿no? Sí, o al menos curiosidades, ¿no? Al menos curiosidades. Camisetas, no sé, puzzles de cine, un poco todo ambientado a la imagen, ¿no? O sea, es una tienda pequeña y tampoco pretendemos ser el centro porque lo podemos, ¿no? Sí, pero que se vaya a comprar un cartel y de repente te encuentres otra cosa curiosa y la Claro, compres también, ¿no? claro, claro. A menos que veas otras cosas, ¿no? No solamente eliminarnos al póster, pero bueno, el póster es la base, ¿no? Es la base. Me han pedido mucha gente bandas sonoras. Pero yo realmente no tengo ni idea de bandas sonoras. O sea, dentro del cine es lo que menos conozco, ¿no? Y me da miedo meterme en un mundo tan, tan extenso, tan grande. Pero bueno, habrá que traer. Claro. El público manda, ¿no? El cliente es el que va a decir, esto va a ir por aquí o va a ir por allá. Bueno, pues si te parece, vamos terminando la entrevista. ¿Se nos queda algo en el tintero, Miguel? Pues nada, invitar a los oyentes a que vayan a vernos y nada, y que dé su opinión, simplemente. Muy bien, lo recordamos. Hemos estado charlando con Miguel Ibáñez de la tienda Pósters Monopol, que está situada en el centro comercial Monopol, delante de los multicines Monopol. ¿Qué horario tienen, Miguel? Pues mira, abrimos de 5 a 8:30. Y los sábados empezamos a abrir también por las tardes, ¿no? Ya a partir de mediados de noviembre posiblemente empecemos a abrir por las mañanas. Queremos fijar una fecha, porque Monopono es un sitio de mucho tránsito hoy por hoy. Y entonces, bueno, también tenemos cada uno de nosotros nuestras ocupaciones por la mañana. Pero bueno, vamos a ver si a partir de mediados de noviembre empezamos a abrir por las mañanas. Y si vemos que cuaja, abrimos mañana y tarde, si no, seguiremos abriendo solamente por la tarde. Claro que por la tarde pues la gente va al cine y hay más Claro, vidilla por allí, ¿no? Pero hay más puede ser vidilla. que funcione también de otra Sí, manera. ya veremos, ¿no? Pero en principio, claro, cada uno tenemos nuestras ocupaciones y hay que ver, compaginar un poquito lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, ¿no? De acuerdo, pues nada, gracias por estar aquí con nosotros, Miguel. Pues nada, a ti gracias por invitarme. Y seguimos aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio. Hemos estado hablando de cartelería de cine que se puede conseguir en la tienda Pósters Monopol. Y ahora escuchamos el comienzo del cortometraje Morpheus, dirigido por Esteban Calderín. Puedo sentir la cálida caricia del sol sobre mi piel, que me invita a abrir los ojos y ver lo que me rodea. No recuerdo cómo llegué a esta solitaria playa, pero tampoco recuerdo mi nombre, ni quién soy. En este instante, que desearía que fuera eterno, estoy en paz, aunque dentro de mí puedo percibir cierta angustia, duda, confusión, miedo, como si un sexto sentido me quisiera avisar de algo que no va bien. Puedo escuchar la voz de alguien que me resulta familiar, pero no consigo recordar nada. Intento hacerlo y siento que mi cabeza va a explotar. ¿Cómo dijo? Natasha. Esa voz podría estar diciendo que ese es mi nombre. ¿Será esto real? Natasha, contesta por favor. Cambio. Hola, ¿hay alguien? Natasha, gracias a Dios que estás bien. Dime tu situación, cambio. ¿Quién eres? Soy Olga. Natasha, ¿qué te ha pasado? No sé, no recuerdo nada. Estoy dentro de una especie de... No sé dónde estoy. Tengo un fuerte dolor en la cabeza y creo que tengo algo de sangre también. Hace mucho calor aquí. Debiste darte un fuerte golpe después del accidente en la torre. Por favor, mantén la calma y dime tu posición. Lo podrás ver en el panel frontal donde están las luces rojas. Pues ahí hemos escuchado los primeros minutos del cortometraje Morpheus de Esteban Calderín, a quien ya saludamos al otro lado del teléfono aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio. Hola Esteban, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hoy mismo se va a estrenar el último capítulo de tu serie Sunlight en internet. Hablaremos de eso. Antes, ya que hemos escuchado un poquito de este corto de 2012, Morpheus, te quería preguntar un poco cómo se rodó y cómo fue el trabajo con las dos actrices protagonistas. Bueno, el rodaje fue rápido, lo hicimos en 2 días, creo que fue, sí, 2 días. En un estudio y en la playa, o sea, simplemente. El interior de la estación espacial fue dentro de un estudio, todo, tanto la cápsula como la estación. Y lo demás se grabó todo en las canteras, en la puntilla, bien alejado. Y bueno, con las dos actrices, muy bien. La verdad que pensábamos grabarlo en ruso y subtitularlo en castellano, ya que las dos son de nacionalidad rusa. Pero al final me hicieron cambiar de idea y bueno, no quedó tan descabellado, pienso yo. Porque en efecto tú llevas muchos años haciendo cine aquí en Gran Canaria. A tu nombre hay 76 cortometrajes, 23 mediometrajes y 4 largos, además de 3 series de internet. Bueno, una barbaridad, ¿no? Si miras atrás podrás decir cuántas películas, ¿no? Sí, era loco. Y bueno, como era el caso en Morpheus, en muchos casos pues son trabajos de ciencia ficción, thrillers, horror y demás, ¿no? Esos son los géneros más o menos en los que te mueves más. Pues más bien tirando a drama también, tengo unos cuantos dramas ya hechos, o sea que no los he estrenado. Están pendientes ahí en el cajón, esperando. Pero vamos, que ciencia ficción no suelo tocarlo mucho realmente. Morpheus, el caso más evidente. Y bueno, ¿qué recuerdas de esos inicios a finales de los años 80, cuando cogiste una cámara por primera vez? Bueno, pues al año siguiente, que cogí la cámara nueva, pues me reuní, me compré una y claro, con mucha ilusión, compré mi primera cámara, empecé con los amigos del colegio grabando vídeos innombrables. Y luego, a partir del 93, conocí a Michel, que llevo 20 años con él, grabando cosas. Es una persona que hasta el día de hoy seguimos grabando nuestros cortos gamberros, independientemente de la evolución que yo tenía, digámoslo así, la línea principal de producciones audiovisuales que llevo desde 2008 hasta ahora. Después de haber grabado más de eso, lo que tú comentas, más de, ya va por 100 cortos y casi 30 medios y los 4 largos que los que está. Y bueno, ¿cuál es la clave para conseguir terminar tantos trabajos? Aprender a hacer cine independiente, digamos. Digo, para ti, ¿qué? ¿Perdona? Pues, para ti, yo. Porque el presupuesto, sabe que no lleva ninguno, ni subvención, ni nada. Uh-huh. Sino más bien la clave sería, pues, tener tesón y empezarlo y saber que vas a acabarlo. O sea, tener claro que quieres acabarlo, pase lo que pase. Pues si lo dejas a medias, como suele pasar muchas veces, pues al final no te desmotiva para el siguiente, quizás. Y bueno, entramos ya a hablar entonces de esa serie Sunlight. El último capítulo se estrena esta tarde, ¿no? Sí. El último de 6 y con un tono más cómico que tus trabajos anteriores. Y bueno, ¿de dónde surgió la idea? ¿Es un trabajo con tu equipo habitual de las últimas películas, no? Bueno, acerca de la serie te puedo decir que ha sido una manera de desconectar un poco y disfrutar haciéndolo con todo el equipo humano que colaboró en el rodaje, ¿no? Que como ya nos conocíamos de otros proyectos anteriores, pues una manera de volver a vernos, hacer algo más divertido, ya que tampoco se pretendía hacer algo muy elaborado ni muy costoso. ¿Y cómo va a terminar? Porque bueno, es una historia de cine de terror mezclado con comedia y ya hemos podido ver los 5 primeros capítulos. No sé si nos puedes adelantar algo. ¿Del sexto? ¿Me estás comentando? Sí, digo, claro. Pues el sexto capítulo no hay mucho que adelantar tampoco. Va a durar lo mismo, 10 minutos que lo tengo. Bueno, 11 minutos en este caso. No, va a tener un final que no sé si la gente se va a esperar. Pero vamos, que concluye. Y ya me había comentado que si llegábamos a un tope de visitas y demás, pues mira, que podríamos ya hacer una segunda temporada o segunda parte, como quieran llamarlo. Pero vamos, deja adelantar, tampoco hay mucho que adelantar. Es un final de trama ya que en 10 minutos no te puedo resumir en 20 segundos ni nada. De acuerdo, y bueno, esta no es la primera serie que haces, entonces, antes habías llevado a cabo Redna Killer y Asebi. Bueno, ¿qué diferencias encuentras entre utilizar este formato de serie y otros como el del corto o el largometraje? Pues por lo pronto tiene, aparte de que evolucionas, ¿no?, a la hora de preparar el producto y demás, y ya trabaja más o menos con el formato y ya le va cogiendo forma, pues la cosa es que, bueno, tiene un modo de difusión diferente, ¿no? Tienes para jugar más con los personajes, ¿no?, darle un poco más de vida. Y bueno, eso es lo que se trataba en los dos casos. Y hace poco se estrenó tu cuarto largo, Dominus. Hubo proyecciones en el Zika y en el Monopol, si no me equivoco, ¿no? No, en el Zika simplemente. Ah, vale. En el Zika y en el Espacio Digital. Ah, eso, de acuerdo. Y bueno, ¿qué tal ha ido la cosa? Y no sé si habrá manera de seguir moviendo el largo por ahí. Al principio hablé con la gente de Gran Angular y bueno, yo mañana tengo que llevarle ya la versión definitiva de Dominus para que la pongan en la novena edición de Safer en Corto, bajo un vecindario. Ajá, que... Supongo que la pondrán el fin de semana, no sé, el primero o el segundo. Es una versión renovada de Dominus con todo corregido y bueno, el audio sigue mejor. Y bueno, que yo creo que va a gustar más. Y luego tus anteriores largos fueron Miedo al vacío de 2007, Con el corazón en la boca de 2008 y Odio en las entrañas de 2009. Que con el corazón en la boca y Odio en las entrañas son películas relacionadas, ¿no? Sí, Sí, más bien tiene ahí que ver una con otra, sí. Y ahí abordabas pues el tema de las drogas, un poco de cine negro en versión Gran Canaria, más o menos, ¿no? Sí, tirando más a parodia, más que otra cosa. Una burla, completamente, todo eso, de ese mundillo. ¿Y entonces crees que ahora te sientes más capacitado para hacer dramas, como decías que tienes varios en preparación? Bueno, están acabados, pendientes de estreno, simplemente. Tengo la de uno que cuando caen las hojas, que aborda sentimientos muy fuertes, ¿no? Ese. Y tirando a drama, melodrama casi. El otro que también lo presentó este año, San Rafael, en corto, pero la parte de los cortos es la de La Redención de los Ángeles, que también es otro drama. Y ahí que no me ha quedado todo claro, que estamos hablando de cortos. De un corto y uno que dura 25 minutos, o sea que casi no llega a medio, pero casi. Uh-huh. Y Juliet también, que es un drama también con toques sobrenaturales, por así decirlo. Un toque, una pincelada, que ese también lo estrené en Espacio Digital. Y ese es mediometraje también. Sale Hermina Orihuela, Damián Vallejo y esta gente, principales. Con Herminia Orihuela has trabajado en varias ocasiones, por sí. Ejemplo, en el uno de tus mediometrajes, ¿no? Aquel que era una especie de historia posapocalíptica, Tierheim. Ah, sí, es así. Bueno, y... es un placer trabajar con esa niña, pero bueno. Uh-huh. Nosotros la entrevistamos hace poco aquí en el programa y bueno, tú sueles repetir más o menos con los mismos actores y ya más o menos me imagino que tienes un equipo bien consolidado, ¿no? Para cada proyecto. Bueno, siempre busco caras nuevas, busca talentos, ¿no? Cazar talentos, también en ese plan estoy. Buscando gente así que no tiene mucha experiencia y mejorar un poco. Y, ¿no? Y le doy la oportunidad de colaborar y participar en los proyectos que hago. ¿Y qué tienes en mente ahora mismo? Porque me imagino que siempre estás trabajando en varias cosas a la vez. Bueno, ahora mismo estoy desarrollando un proyecto nuevo, tiene suspense y un poquito de terror, que espero que pronto tenga una fecha de rodaje ya, porque la semana que viene empiezo con pruebas de cámara y demás. Uh-huh. Y bueno. ¿Cómo ves el cine canario ahora mismo? A lo mejor hay muchos proyectos que eso, que cuesta que se acaben. Bueno, es que cada persona es un mundo, cada creador es un... tiene sus limitaciones, tiene sus facilidades, bueno, eso depende de cada persona más bien. Hombre, yo por lo menos, aunque lo haga mal, mira, lo hago, lo empiezo y lo acabo, pero es la idea. Otros a lo mejor por presupuesto, porque los actores se le cortan el pelo, como ha pasado en muchos proyectos, al final se cancelan los proyectos por eso, simplemente, porque en conjunto falla algo. ¿Qué cosa? Uh-huh. Claro, también hoy día que prácticamente no hay subvenciones, pues hay que buscar nuevas fórmulas, ¿no? Claro, buscar rascar lo que se pueda y ir para adelante y hacerlo, que es lo que tendría que hacer todo. Y terminar sus proyectos, que es lo más bonito que hay. Y luego que lleguen al público, ¿no? Porque si no el trabajo, claro. Pues se pierde. Claro, que si luego se lo mete en una caja, pues como si no lo hubieras hecho. Ya has tenido ahí a gente que se ha dejado ahí la piel para nada. Y bueno, ¿cuáles han sido en ese sentido tus mejores experiencias de gente a la que le hayan gustado tus trabajos? ¿De gente que le hayan gustado? ¿O cuáles han sido del público, o cuáles crees que han sido tus películas que más han gustado, etcétera? No, por el momento supongo que Juliet, Dominus, Morfeo y... ya está de... Bueno, los pocos que lo han visto, me ha gustado bastante. Esa no está estrenada todavía, la de... La Redención de Los Ángeles, un cortometraje que ahora lo pondremos. Si Dios quiere, lo pondrán en San Rafael. Bueno, no tengo fecha ni nada, ¿no? Pero... Y bueno, tú en tus películas sueles ejercer como guionista, productor, director, etcétera, ¿no? ¿En qué faceta te sientes más cómodo? ¿Como director o como guionista, a lo mejor? Hombre, como guionista tienes un poco más soltura, ¿no? A la hora de escribir y a la hora de plasmar ese guión ya en el terreno ya de batalla, pues ya te cuesta un poco más encajar cosas, tienes que hacer un montón de cambios. Yo creo que es la parte más difícil, pero vamos, que al final yo creo que merece la pena las dos cosas. Y luego te quería preguntar porque en algunos de tus trabajos hay un cierto comentario social, ¿no? Por ejemplo, en la serie Renda Killer, con ese trabajador del sector inmobiliario que decide, porque no hay ingresos, convertirse en asesino a sueldo, ¿no? Sí, algo así. Pero bueno, un comentario, digamos, sutil, ¿no? Que no sea lo principal. Bueno, podría ser inmobiliario como podría ser constructor. Vamos, que son sectores que han ido cayendo y tienen que buscar cualquier cosa, ¿no? Como para seguir para adelante. Y bueno, háblanos un poco de tus influencias. ¿Cuáles son tus directores favoritos? La influencia, la verdad que no lo sé. Unos me dicen Tarantino, otros me dicen Spielberg, otros me dicen... Me han dicho de todo, ya. No me he dado con ninguno, pero bueno, mi director favorito, pues mira, Ridley Scott, por ejemplo. Uh-huh. ¿Y en concreto alguna de sus películas? Pues la de Alien y Blade Runner. O sea, son dos películas más simbólicas para mí. Luego, volviendo al tema de las series, es curioso porque tienes otra que se llama Asebi, que ahí hay bastante influencia del cine mudo, ¿no? Sí, demasiado. Bueno, eso son las gamberras que hacía yo antes, pero bueno. ¿Qué más nos puedes decir de esa serie? Hay como un personaje central medio monstruoso, ¿no? El personaje principal, de momento, Sí, o de repente surgen, hay algún capítulo que surge algún doctor loco y estas cosas, ¿no? Ah, sí, bueno, más bien tirando al cine americano esto del pulp de los años 40, 50, sí. Uh-huh. Claro, influencia de música. O, por ejemplo, uno de tus cortos, que era un poco homenaje a Nosferatu, ¿no? No recuerdo ahora mismo el título exactamente, Yurisferatu o algo así se llamaba, ¿no? Madre mía, eso tiene más años y tierra encima ya. Del 95. Pero bueno, tú todos los cortos los tienes colgados en internet, en YouTube y demás, ¿no? Sí, por desgracia, para muchos, ¿eh? Así que verse se pueden ver. Ya. Pero bueno, y en fin, luego el aspecto de la música, ¿cómo eliges la música para tus trabajos? Pues buscando biblioteca de música, por un lado Creative Commons, con otra sin derechos, de autor y de todo un poco. Pero eso a partir de 2008 hacia acá, claro. Antes no era tan fácil conseguir cosas por internet, ¿no? Hubiera internet pleno antes, ¿no? Como ahora. Y en cierto sentido, entonces, desde 2008 tus trabajos se vuelven más profesionales, ¿no? Bueno, lo que se intenta, va tomando ya un poquito, poniendo más evolución en cada proyecto, pues se va mejorando una parte a lo mejor. El tema de la actuación últimamente lo tenemos en cuenta que otras veces. Ya por último, todo Dominus, Juliet y varios proyectos más. La parte interpretativa, que era algo pendiente que tenía. ¿En qué sentido? Que antes a lo mejor no le prestabas tanto atención o no tenías posibilidad de trabajar tanto en ese aspecto. Claro, ahora antes no era la cosa de quedar con mucha gente con alguien no remunerado y decirle, mira, que tenemos ensayo hoy, mañana y pasado, simplemente. Y un ratito antes, pues, hacíamos un par de pruebas y grabábamos sobre coche. Actores que ni se conocían, que era el primer momento, y se notaba un poco la frialdad, ¿no? Algunas veces, la mayoría de las veces. Ahora no, hay un contacto previo, hay ensayos, y bueno, más o menos intentamos poner al nivel cada actor, para que quede todo bien. Y bueno, vamos entrando en los últimos minutos de esta entrevista con el director gran canario Esteban Calderín. Otro de tus trabajos recientes es el cortometraje La Exposición, con una trama también un poco de cine de terror, pero bueno, estaría en esta nueva etapa. ¿Qué nos puedes contar de ese corto? Pues ese cortometraje lo grabé el año pasado, a principios de año, no sé si fue en enero, febrero, en marzo, y no sé, 3 meses. Y parece que ha gustado a ciertas personas y bueno, dijeron, oye, ¿por qué ese personaje no lo aprovechas? Pues lo que hice fue crear una precuela, que es la película, lo que va antes de la exposición, que dura 36 minutos, que junto con la exposición son 50. Y ese todavía no lo he estrenado aún, y está pendiente ahí también, no sé si meterlo en espacio digital dentro de un tiempito. Pero está terminado y bueno, a la gente de la exposición concretamente me han dicho qué horror, pero está muy bien, es lo que me, eso, la mayoría de los comentarios han sido eso, así que bueno, se anima un poco también a hacer otros proyectos basados en lo mismo. Muy bien, no tenía noticia de que habías rodado esa precuela, pues nada, habrá que verlo. Pues nada, con esto terminamos. Esteban, hemos repasado un poquito tu filmografía, que bueno, es tan extensa que simplemente hemos dado algunas pinceladas, pero creo que como introducción, por si algún oyente no conocía tu trabajo, pues puede estar bien. Pues nada, gracias por estar aquí en el programa. Gracias a ustedes. Y nos despedimos hoy ya aquí en La Linterna Mágica. Pues aquí termina esta edición del programa. Hemos entrevistado a Miguel Ibáñez de la tienda Posters Monopol y al director gran canario Esteban Calderín. Nos has podido escuchar en Todo Radio en la frecuencia modulada de Gran Canaria 101.9 y en todoradiofm.com. En el control de sonido ha estado Joaquín Sarandria y presentando un servidor a José García. Volvemos el jueves que viene y desde el lunes te ofrecemos lo mejor de la música libre en nuestro otro programa Intangible 23. Feliz fin de semana a todos y a seguir viendo buen cine. ¿Ha sido como te esperabas? Sí. ¿Y no es más que eso? Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado.